pensando que me querías. Soñé con cosas tan bellas, con ilusiones sublimes, preciosas quimeras. Pensando que me querías, soñé con cosas tan bellas, con ilusiones sublimes, preciosas quimeras. Pero pronto me he convencido que todo era falso y tú eternamente ajena, ay qué pena. Pero pronto me he convencido que todo era falso y tú eternamente ajena, ay qué pena. Y tú eternamente ajena, ay qué pena. Y tú eternamente ajena, ay qué pena. Gracias a nuestro pueblo por nuestra música. Los dueños vivirán eternamente. Con gusto, Gilatas. Lluviosa ya nos despedimos. Como dos nubes perdidas bajo un cielo sin estrellas, aquella noche lluviosa ya nos despedimos. Adiós, adiós corazón mío, me voy para siempre. Ni en esta vida ni en la otra nos veremos. Adiós, adiós corazón mío, me voy para siempre. Ni en esta vida ni en la otra nos veremos. Ni en esta vida ni en la otra nos veremos. Ni en esta vida ni en la otra nos veremos.